¡Educación primero! ¡Al hijo del obrero! ¡Educación después! ¡Al hijo del burgués! ¡Educación primero! ¡Al hijo del obrero! ¡Educación después! ¡Al hijo del burgués! Bien, compañeros, vamos a continuar escuchando la participación de un familiar del compañero Asiel Cibaja Mendoza. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Compañeras y compañeros, padres de familias, organizaciones sociales que el día de hoy caminan conjuntamente con este movimiento magisterial en defensa de la educación pública, el empleo, en defensa de nuestra nación. Como familiares del compañero, el profesor Asiel Cibaja Mendoza, queremos decirles que el compañero desde 1994 ha celebrado su día en las calles, ha marchado en la Ciudad de México, ha marchado en la ciudad de Oaxaca. En todas las batallas de este gran movimiento, el compañero ha dado su tiempo, ha dado su ideología y ha estado en contra de este nefasto gobierno. El día de hoy no podrán callar las voces, no podrán conmemorar. El compañero, el día de hoy, cumple un año más de vida y es digno y firme hasta el momento en las rejas del Hermosillo, Sonora, porque sabe que esa lucha es digna, es en defensa de todos, la clase trabajadora. El compañero ha luchado. El compañero ha estado en las grandes batallas, en los momentos álgidos del 2006, en los momentos álgidos del 2013, cuando la élite encabezada por el Pacto por México avaló esa reforma educativa por los partidos del PRI, PAN y el PRD en México, cuando estuvimos dando la batalla. Sin embargo, el día de hoy, ese movimiento le da un mensaje claro al sistema de Estado mexicano, a Enrique Peña Nieto, a Gabino Cue, que no son más que unos simples secuestradores de maestros, que tienen que acudir a las cárceles de máxima seguridad para callar la voz de la protesta social. Nosotros, como familiares, como compañeros, hemos estado en las calles. El día de hoy se defiende el compromiso de la consigna en defensa de la educación pública. Asimismo, se defiende la consigna de justicia para los compañeros estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. Se defiende la consigna para la exigencia de libertad de todos los presos políticos que están en las cárceles de máxima seguridad en la nación, que luchan y han luchado en contra de este nefasto gobierno de Enrique Peña Nieto y Gabino Cue Monteagudo. Asimismo, queremos decirles que la esperanza de todos nuestros presos políticos es la lucha organizada de este gran movimiento que el día de hoy ha salido a las calles. Vamos, compañeras y compañeros, a avanzar en la lucha organizada. Vamos con la disciplina, con la para hacerle frente a este sistema de Estado mexicano que secuestra, desaparece y encarcela a maestros dignos, que su único delito es alzar la voz, asumir la responsabilidad de la defensa de la educación pública. Entonces, el día de hoy, refrendemos todo nuestro compromiso para participar activamente en este movimiento de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que va encaminado a la defensa de la educación pública, a la defensa del empleo, a la libertad de todos nuestros presos políticos del país. Y vayamos juntos en esta huelga que se instala el día de hoy para hacer frente a esa cúpula dirigida por Enrique Peña Nieto, Gabino Cue, Aurelio Nuño, Osorio Chong y toda la élite que se dedicaron a valores de nefasta reforma educativa sin un consenso social, sin un consenso con la clase trabajadora, con los maestros de este país. Es el día de hoy, el día del maestro digno, que se mantiene firme en esta lucha combativa de la Coordinadora Nacional. Entonces, compañeros y compañeros, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. ¡Hasta la victoria, siempre! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Pues bien, compañeros, en estas fechas en que el latrocinio, en que la mentira, en que el asesinato se premia con gubernaturas, con diputaciones y con otros puestos públicos, y en que las cárceles se llenan con gentes inocentes, nosotros decimos la siguiente consigna: ¿qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡No se oye! ¡Muchas veces! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Pues bien, viene la compañera Gloria a dar su mensaje como familiar de un preso político a 3 años de su detención. ¡Duro, compañera! Compañeros y compañeras, hoy más que nunca se requiere del aplomo, la entereza, la audacia para seguir luchando por nuestros compañeros y familiares presos políticos y de conciencia. Es un hecho que la libertad de nuestros presos políticos y de conciencia cada día emerge como una demanda prioritaria del movimiento social y de la resistencia civil. Es por eso, compañeros y compañeras, que a casi ya 3 años de su detención arbitraria, de su desaparición forzada, de su tortura, estamos aquí en pie de lucha para lograr la libertad de nuestros familiares y nuestros compañeros presos, quienes su único delito ha sido luchar por los que menos tienen, luchar por las comunidades más marginadas. Y así es como el gobierno responde a los que alzan la voz, desapareciéndolos, asesinándolos o encarcelándolos, compañeros. Es por eso que hoy salimos y demostramos una vez más que a pesar de las amenazas distintas que haga el gobierno contra nosotros, estaremos acá dando la cara y luchando por nuestros compañeros. Queremos decirle al gobierno que no nos va a parar en nuestra lucha por lograr la libertad, por lograr la justicia. Quiero aprovechar este espacio también para seguir exigiendo el esclarecimiento del asesinato de mi compañero y esposo, el profesor Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, quien allá 4 años de su asesinato no ha habido avance alguno. Por eso, y a pesar de los golpes que nos ha dado el Estado como familia, quiero decirles a todos, compañeros, que me siento muy orgullosa de pertenecer a una familia que lucha por sus derechos y que no la calla, y que a pesar de todo, sigue aquí dando la cara. ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Duro, compañeros, y hasta la victoria siempre! Compañeros y compañeras, ante esta política de terrorismo de Estado, ante esta política en donde el lema es entierro, destierro o encierro, lo único que nos queda es la unidad del magisterio democrático de la sección 22. Por esto, compañeros, en esta lucha, en nuestra lucha del medeteo, ni un paso atrás, compañeros. Seguiremos en la resistencia. A continuación, Vamos a escuchar la participación de un familiar de nuestro compañero Guadalupe Pérez Sánchez, desaparecido político de este gran movimiento. Bueno, no estamos todos, faltan los presos y los desaparecidos. No estamos todos, faltan los presos y los desaparecidos. Buenas tardes, compañeros de la sección 22 y al público en general. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros de la delegación de 262 que se solidarizaron con nosotros como familiares que estamos viviendo esta horrible realidad. Estas palabras son del fondo de mi corazón, que no sé ni por dónde iniciar. Anhelara que hubiera sido una horrible pesadilla. Sucedió inesperadamente, que nunca nos preparamos para una noticia así. Han pasado 5 años y para nosotros como familiares es como si hoy fuera el primer día de su desaparición. Hermano, te recordamos como lo que eres, una persona valiente con sed de éxito profesional. Por eso no comprendemos por qué un día como hoy, 14 de mayo del 2011, te llevaron sin dejar huella. La casa en ese momento se tonó de lágrimas, el rancho de tristeza, y nosotros, tus hermanos, de una mezcla de sentimientos, de incertidumbre y sobre todo de coraje, de no saber nada de ti, pues lo que vivimos es una horrible realidad. Tan solo pensamientos, recuerdos y una imagen de tu rostro quedaron en nuestra mente. Los años pasaron, te buscamos, lloramos, tratamos de visualizar tu rostro entre la gente. Nos imaginamos una y mil veces la forma de reencontrarnos contigo. ¿Han visto a mi hermano? ¿Conocen a Guadalupe Pérez Sánchez? Preguntábamos mientras caminábamos, tratando de encontrar una respuesta. 5 años preguntando y nadie sabe algo de ti. Fue inútil poner una demanda ante la Procuraduría General de Justicia, porque dicen que no hay gran avance de las investigaciones. Han pasado 5 años. ¿Cómo es posible que no han podido encontrarte ni dar con los cobardes que te desaparecieron? ¿Qué ha hecho el gobierno hasta este momento? Él está a días de dejar el poder. Se va con las manos llenas de riquezas del pueblo, mientras a nosotros como familiares de desaparecidos, de presos, nos dejan con el dolor, con la incertidumbre, con el vacío de encontrar y de liberar a nuestros familiares. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Pues bien, compañeros, quisiéramos también decirles, que así como hoy marchamos en Oaxaca, así también se estuvo marchando en otras 27 entidades de nuestro país. Que así como nosotros tenemos inconformidad y que ya estamos tomando el valor suficiente, así también muchos hermanos, maestros y luchadores sociales, muchos compañeros del pueblo han salido el día de hoy a las calles. Y le decimos a este gobierno rastrero de que recuerde que quien siembra vientos recoge tempestades. El pueblo es pacífico hasta en tanto no lo provoquen. En estos momentos viene con nosotros la compañera Beatriz Picasso en representación de los presos del 28 y 29 de octubre de 2015. Dura, compañera. ¿Qué quieren los presos políticos? ¿Qué quieren los presos políticos? políticos. ¡Libertad! Más fuerte, compañeros. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por lucha! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Recordando al maestro valiente, cuyo ejemplo luciera inmortal, enfrentando primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Frases de nuestro himno venceremos, y que a los maestros y a las maestras dignamente nos permite reivindicarnos en un día como hoy, como lo es el 15 de mayo, Día del Maestro y la Maestra. Y lo mencionamos porque desde las cárceles, desde los penales de máxima seguridad, donde se encuentra el profesor Efraín Picasso Pérez, Otón Nazariega Segura, Roberto Abel Jiménez García, Juan Carlos Orozco Matus, así como todos los demás presos políticos del 2013 y demás luchadores sociales, queremos decirles que nuestros familiares, todos ellos maestros también de conciencia, dan su saludo combativo y fraterno, reivindicándose como maestros, como luchadores sociales, como defensores de los derechos humanos, como sindicalistas. Y que para nadie es nuevo saber que nuestros maestros están presos por ser coherentes con este movimiento democrático de los trabajadores de la educación. Están encerrados por haber defendido los derechos laborales y sindicales de toda esta base trabajadora, por defender la justicia, por defender la libertad de otros presos políticos. Por eso nuestros familiares hoy también son rehenes de este sistema capitalista. Hoy, el Comité de Familia del 28 y 29 de octubre, porque así nos hemos denominado las cuatro familias que me acompañan, como una necesidad de luchar por la liberación inmediata e incondicional. Y que queremos decirles, maestros y maestras, nosotros como familiares hemos tenido también que abanderar al lado de la sección 22 y de la Coordinadora Nacional el proceso de liberación. Una tarea que no ha sido fácil, una tarea que no nos ha permitido dormir, que nos han costado lágrimas, que nos ha costado estar pensando y construyendo cómo le vamos a hacer. Y queremos decirles que gracias a esa suma de esfuerzos del Comité de Familiares, de la solidaridad del Comité Nacional de Presos, de esta sección 22, de la coordinadora, de las organizaciones sociales y de las organizaciones civiles de derechos humanos, hemos podido caminar visibilizando la criminalización a la protesta social, visibilizando la violación a los derechos humanos y al debido proceso de nuestros familiares. Hemos tenido que viajar a la Ciudad de México para asistir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para caminar en los diferentes espacios del Alto Comisionado de la ONU, que por cierto hace poco también tuvimos la oportunidad, a nombre de todos los familiares de los presos políticos, de estar con uno de los representantes de la Organización de las Naciones Unidas a nivel internacional. Y ellos se han comprometido que en la próxima visita a nuestro país, México, se han comprometido a visitar este estado de Oaxaca, se han comprometido a venir a observar, a venir a ser vigilantes y a hacer las recomendaciones a todas esas instituciones gubernamentales, instituciones que han estado violentando el debido proceso de nuestros familiares. Pero también así hemos tenido que hacer uso de estos espacios políticos, de estas manifestaciones, el cual hoy nos llena de gozo y que seguramente nuestros familiares también lo vivirán cuando les tengamos que decir que esta movilización del día de hoy ha reivindicado su lucha por su liberación, que este movimiento democrático sigue vivo y que seguirá luchando contra la mal llamada reforma educativa, que seguirá luchando por esas demandas del magisterio que ellos dejaron en camino, pero que ellos están conscientes y sabedores que todos los que estamos acá seguiremos conjuntamente con nuestros padres de familia, con las comunidades, con todas las organizaciones sociales, construyendo ese mejor mañana para los niños y las niñas de Oaxaca. Compañeros y compañeras, hacemos ese llamado, ese exhorto a su conciencia, a su sensibilidad, y que el día de hoy no solamente sea coyuntural, que realmente estemos demostrando a este Estado mexicano que la unidad, que la organización de todos y cada uno de nosotros estará frenando toda esta política de Estado, porque queremos seguir responsabilizando al gobierno federal y al gobierno estatal de todas estas desapariciones de nuestros compañeros luchadores sociales, porque seguiremos denunciando todas estas prisiones injustas y arbitrarias que se siguen haciendo. Pero hoy las familias, todas aquí presentes, estaremos vigilantes de que los procesos se lleven a cabo conforme derecho, y en ese sentido estaremos pues haciendo ese llamado y caminando con cada uno de ustedes en las calles, en los diferentes mítines, en las diferentes instituciones, tanto a nivel estatal y a nivel nacional, hasta verlos libres, hasta tener este centro histórico con la presencia de nuestros familiares, pero también de todos los presos políticos, del magisterio, de la gente y de los luchadores sociales, porque queremos decirles que entendemos y nos solidarizamos como familiares con los familiares de los 5 compañeros detenidos y encarcelados el 2013, porque hoy a 3 años que están encarcelados de manera injusta, a nosotros nos llena de coraje y de indignación, porque nuestros familiares tienen más de 6 meses y en este corto tiempo pareciera ser que han pasado muchos años, pero también con la esperanza de que en lo próximo, en lo inmediato, no solamente estarán liberados los del 2013, los de 28 y 29 de octubre del 2015, sino todos nuestros compañeros, como el compañero Aciel Cibaja Mendoza, como el compañero Magariño y todos los compañeros luchadores sociales, Adán Mejía, César León, nuestros compañeros del FPR, compañeros maestros y maestras. Termino diciendo, no nos olvidemos que nuestra lucha no solamente es gremialista, es un compromiso con el pueblo de Oaxaca, y que un preso político, un desaparecido, lo tenemos que abanderar, lo tenemos que acuerpar todos y cada uno de nosotros, y estamos seguros que de manera unida y organizada lograremos la libertad de los presos políticos. ¿Qué quiere Efraín Picasso Pérez? ¿Qué quiere Juan Carlos Orozco Matus? ¿Qué quiere Roberto Abel Jiménez García? ¿Qué quiere Otón Nazariega Segura? ¿Qué quieren los compañeros detenidos en el 2013? ¿Qué quieren los compañeros de la sección 22 y de la CENTE? ¿Qué quieren los compañeros presos políticos, luchadores sociales? ¡Hasta la victoria siempre, compañeros!